profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Muy bienvenido, amigo mío, al tema de hoy en Profecías Bíblicas. Estamos de nuevo aquí listos para hacerle pensar un poco a medida que avanzamos en este estudio que titulamos La Fe Destruida. Como subtítulo, Thomas Merton, Dios en todo. ¿Qué le parece? ¿No será panteísmo? Este caballero Thomas Merton fue un monje trapense reconocido mundialmente. Él vivió en la abadía de Getsemaní, en Kentucky, desde 1941 hasta que murió en 1968. Dice Rob Baker y Gray Henry, en la página 69 de su libro, Merton y el sufismo, que su interés en el misticismo lo condujo hacia una jornada que finalmente le hizo decir lo siguiente: estoy profundamente impresionado con el sufismo. Y también lo siguiente, en la página 41, dice, hacia el Zen, el Islam, etc., todas estas cosas están juntas en mi vida. Sería una locura para mí intentar creer o crear una vida monástica excluyendo todo esto. Sería menos que un monje. Bien, Merton dijo estas cosas porque llegó a apreciar el elemento místico que tenían estas religiones, en particular el budismo. En un punto de su vida pensó que debía abandonar el cristianismo para convertirse en un místico, pero verdadero. Dice Henry Nguyen, en la página 28 de su libro, Thomas Merton, Crítica Contemplativa, que cuando Merton conoció a un maestro hindú llamado el doctor Brahmachari, Brahmachari dejó una profunda influencia en Thomas Merton y que tuvo gran respeto y profunda reverencia por él. Allá en la página 29 dice que Brahmachari le dijo a Merton que podía encontrar este mismo misticismo dentro de los confines de los místicos cristianos. William Shannon declara en la página 276 de su libro Lámpara Silenciosa que Merton descubrió que si se abría al budismo, al hinduismo y esas grandiosas tradiciones místicas del Asia, podría incorporarlas en su propia tradición cristiana. Debido a la influencia Brahmachari, Merton, o Brahmachari, en la vida de Merton, este señor llegó a creer que el reino que se lograba alcanzar durante la meditación es el mismo, no importa cuál sea su religión. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué es exactamente lo que se logra? Si las personas de estas religiones diferentes están alcanzando a Dios durante la meditación, entonces el Evangelio de Jesucristo no es necesario. Al contrario, es un estorbo. Y si ese es el caso, entonces, claro, la Escritura no es verdad cuando dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. 1 Timoteo 2, 5 y 6. La premisa subyacente de la espiritualidad contemplativa es la creencia de que Dios está en todas las cosas y en todas las personas, virtualmente en toda la creación. Bien, esa es la creencia fundamental del panteísmo. Cuando se estudia a Thomas Merton, llega a ser aparente que él creía justamente esto. Dice en las páginas 157 y 158 de su libro Conjeturas de un espectador culpable. Esto es lo que dice. Es un destino glorioso ser un miembro de la raza humana. Si solo las personas pudieran verse a sí mismas como realmente son. Supongo que el gran problema sería que se postrarían en adoración los unos por los otros. En el centro de nuestro ser está un punto de inexistencia completa, el cual no es tocado por el pecado ni por las ilusiones, un punto de verdad pura. Este pequeño punto es la gloria pura de Dios en nosotros. Está en todos, termina diciendo. Imagínese usted cómo creer hoy en la Biblia con todo esto. De tal manera que como todas las cosas están conectadas con Dios y como usted puede alcanzar a Dios, o, claro está, puede alcanzar la divinidad en estado de meditación, está conectado a todas las cosas. No se necesita ser un erudito bíblico para ver el error en la teología de este señor llamado Merton. A Merton se le ha acreditado con redescubrir la plegaria contemplativa. Es un vocabulario nuevo dentro del cristianismo hoy, que no existe en la palabra de Dios. Si él deseaba convertirse en un buen budista y no vio contradicción entre el budismo y el cristianismo, ¿acaso no debería ser una advertencia para esos que creen que la plegaria contemplativa es como una línea telefónica directa de oración con Dios? ¿Y qué si hablamos de la celebración de la así llamada disciplina? Uno de los más influyentes y reconocidos cristianos evangélicos que apoya la plegaria contemplativa es Richard Foster, autor del libro La celebración de la disciplina, el que se convirtió en un bestseller y fue altamente aclamado. Se publicó primeramente en 1978, pero todavía es muy, muy popular hoy. De acuerdo con estadísticas llevadas a cabo por Berkeley Press, ha vendido más de 2 millones de copias y la revista Christianity Today, de octubre del 2006, lo mencionó en el 11º lugar de los 50 libros más importantes que han moldeado a los evangélicos. Pues bien, muchos seminarios y universidades cristianas lo usan en sus clases e incontables ministros y organizaciones lo promueven también. En la celebración de la disciplina, Foster expresa su apoyo por la plegaria contemplativa, cuando dice allá en la página 13, todos deberíamos participar como aprendices sin avergonzarnos en la plegaria contemplativa. Ahora bien, en la contraportada del libro, Foster le recomienda a los lectores un libro de Tilden Edwards. Su recomendación es, de hecho, bien, digamos, reveladora, porque Edwards, fundador del Instituto Shalem en Washington, D.C., dice en la página 18 de su libro, Amistad Espiritual, que la plegaria contemplativa es lo que une las religiones orientales con el cristianismo. Edwards se refiere al misticismo cuando habla, por allá en la página 19, de este puente entre los dos. Y él dice, el impacto más popular del Oriente en el Occidente a través de la meditación trascendental, Hatha Yoga, las artes marciales y por medio de muchos cursos disponibles sobre religiones orientales en las universidades ha contribuido al redescubrimiento reciente de la tradición mística del cristianismo él lo llama apofático, es decir, la teología apofática es la creencia que los seres humanos solo pueden conocer a Dios en términos de lo que no es, como por ejemplo que Dios es incognoscible, inescrutable. Bueno, como Edward Foster también adoptó este puente entre el Oriente y el Occidente. Tal vez la mayor evidencia de esto es que Foster se convirtió en seguidor de Thomas Merton. En Devotos Clásicos, el libro de Foster y James Bryan Smith, están compilados los escritos de 52 personas, de los cuales la mitad son místicos. En la página 61, Foster defiende a Merton diciendo que incluso en su intento de tender un puente entre la espiritualidad de Oriente y de Occidente, Merton nunca abandonó su creencia en la importancia de una relación con Dios por medio de Jesucristo. Lo que Foster no entiende o no dice es que Merton fue convencido por Brahmachari de que no tenía que abandonar una para tener la otra. Eso es porque ellos creían que todos los senderos conducen a Dios al final. No obstante, la admiración de Foster por Merton es verdaderamente obvia. En las páginas 66 de Devotos Clásicos, así titulado el libro, Foster dice de Merton, estoy constantemente complacido de cuán apropiados son los escritos de Merton para el mundo no monástico en el cual vivimos la mayoría de nosotros. La guía que proporciona, dice más adelante, oración meditativa, es práctica y claro de tamaño pequeño. En la página 17 del libro Clásicos Espirituales, dice Richard Foster y Emil Griffin que la contribución de Merton a la espiritualidad del día moderno podría sobrepasar a la de cualquier otro y que incluso los maestros del Zen de Asia lo vieron como una autoridad en oración meditativa. Así que Foster reconoció la esperanza de Merton de hacer el don de la contemplación o de hacer de este don más accesible a todos. ¿Por qué alguien que asegura ser cristiano, como dice Foster, después de leer y entender la posición de Merton sobre la religión oriental, promueve sus ideas? Buena y oportuna pregunta, ¿no? Foster sabe que la clase de oración por la que Merton aboga es muy diferente a la plegaria bíblica que conocemos. Además, que la plegaria de Merton es igual a esas de los maestros del Zen y los monjes budistas. Pese a todo, dijo en la página 61, Merton continúa inspirando a un número incontable de hombres y mujeres. El hecho que Foster le hace eco a la espiritualidad de los místicos puede también verse en su libro de Compañía Clásica Espirituales, en donde una vez más ha compilado más de 50 escritores devotos. Y sin embargo, al examinar a estos escritores, uno nota que están incluidos una lista de místicos como Merton, Henry Nguyen, Julian de Norwich, Richard Roll e Ignacio de Loyola. Cuando Foster le declaró a los lectores en la celebración de la disciplina que la plegaria contemplativa era para todos, se estaba refiriendo, por supuesto, a la plegaria de estos místicos. No piense que estaba refiriendo a una reunión de oración de una iglesia, y menos una iglesia genuinamente bíblica. Sí, el investigador analista Ray Youngen dice en la página 74 de su libro, Un tiempo para partir, Foster abiertamente cita a Merton en las virtudes y beneficios de la plegaria contemplativa, aplicando el punto de vista que a través de ella Dios ofrece comprensión y luz que son como nada que usted haya encontrado jamás en los libros o escuchado en algún sermón. Sin embargo, cuando uno cava más profundamente y descubre qué es exactamente toda esta comprensión que ellos llaman, arroja una luz muy sospechosa sobre el juicio de Foster. Bueno, pero también el tiempo nos dice que eso es todo por ahora. Ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos profecías bíblicas.